El conflicto. Conga, un emprendimiento minero a cargo de Yanacocha Sociedad Anónima. Sus primeros pasos fueron sigilosos. En el 2004 se inició la exploración del área. 2007 se desarrollaron los estudios de base ambiental. A partir del 2008 se diseñó la ingeniería del proyecto y el Ministerio de Energía y Minas aprobó un estudio de impacto ambiental incompleto. En marzo de 2010 se presentó en sociedad. Minas Conga se realizaría a cielo abierto y estaría ubicada en el centro geográfico de 25 lagunas. La actividad de la mina se extenderá por 20 años. Utilizará 4 lagunas para tareas de lavado y acumulación de residuos mineros. Conga afectará a 3 provincias y el impacto ambiental se estima en 20.000 hectáreas de territorio cajamarquino.